¿Cómo ve el trabajo de periodista en la radio? ¿O muy aquí? Pobre, muy pobre. El trabajo periodístico en radio es muy pobre porque también las tecnologías que ofrecen las radios locales es pobre. Las comodidades o la logística es pobre tecnológicamente. Y también es porque el recurso humano que puedan tener también es pobre. Realmente el trabajo es de una o dos personas. No hay un trabajo como debe ser el trabajo periodístico, ¿no? Y encima las radios que urgen de ingresos venden las horas a ciertos colegas, periodistas o no, pero que ellos hacen todo. De manera de que el nivel de pobreza está básicamente en todos los sentidos, ¿no? Recurso humano, en tecnología, en logística. Y de esa forma pues se ve reducida la capacidad y la eficiencia del ejercicio periodístico, ¿no? Y probablemente esto también ocurre en la medicina o en la docencia. Entonces, ¿el tema de la tecnología ha ayudado a desarrollar a la radio? Obviamente. Por ejemplo, muchas radios no tienen que comprar internet. Claro. Me gustaría que todas las radios tengan internet para que estén en mejores condiciones de ofrecer un mejor menú y amplitud de menú informativo a los oyentes, ¿no? Pero no hay. Básicamente se dedican a agarrar un hecho estrictamente municipal y se quedan 15, 20, media hora con ese alcalde, con el municipio y comentan y comentan y comentan y gritan, pero no ofrecen información. Porque ofrecer un programa estrictamente informativo cuesta. Necesitas de periodistas que estén en la calle, reporteros. Necesitas de grabadoras digitales, por lo menos. Necesitas de pasajes. Necesitas de alguna computadora para redactar la información, para que te lo pasen por internet y en la producción chupen la información y puedan editar la información. Necesitas micros, ¿sabes? Yo conozco que hay radios que solo te dan un micro, y si tienes varios invitados en un panel, vas a estar pasando el micro de mano en mano para hacer las intervenciones de cada fuente. En provincias es realmente estético, en cierta forma es estética el trabajo en que hacen, ¿no? Sobre estas cosas que te menciono. Sí, pero siempre se ve el lado negativo. ¿Cuál sería el lado negativo de la tecnología aplicada a la radio? Que se convierte en facilista, o sea, ya no hacen trabajo de campo, ¿no? Porque tienen el internet en mano, lo buscan todo ahí, las internacionales, las nacionales, hasta las locales podría ser, buscan temas de colchón, buscan temas inactuales, pero que tienen vigencia periodística, y no se dedican a hurgar y a investigar los problemas y los temas propios de una ciudad, ¿no? Y eso es, como te digo, eso requiere de cierto financiamiento, ¿no? El pasaje nomás de todos los días te dan un cuadro de condiciones de 4 y 5. Hay un problema en Rey, que hay otro en Monsefú, hay acá en el centro de Chiclayo, y de ahí tienes que irte a Ferreñazo, son unos pasajes. Y no están en condiciones.